Y ahorita estamos así hasta que no regresa el jugador y no nos hace caso. Ya fueron, pusieron comisiones y que no hay nada, que regresemos, que vayamos, que ya luego enseguida nos va a, que nos va a decir pues cuándo. Eso es lo que dice, que él nos va a decir, que ahora dijo que hasta los 3 meses vayamos. Nomás está yendo, primero decía que quería pruebas, que a ver qué pruebas teníamos, que para que pudiera, nos pudiera ayudar. Bueno, después ahora cuando mataron 2, y otra vez ahora después calientito está ahorita que los mataron, 2, y ahorita que mataron otro, que lo quemaron, ahí pues le dijimos que es malo que quiere, ya están más pruebas, quieren más que toda la gente nos acabe, que ya no estemos o qué, por qué no hace algo por nosotros. Pues nomás no nos responde, que regresen y que regresen, nomás dice ya. ¿Y qué le vamos a hacer? Pues le dijimos ya, si no quiere, pues vamos nosotros aquí. Todos estamos, aquí estamos todos, mira, unidos todos, en todo el bosque, todo por aquí estamos, las fogatas para que ya no entren. Se ve ese modo ahorita, no está entrando, pero nomás que ya vienen, ya nos asusta, que ya vienen cercas, y estamos listos, nomás ya con piedras, con machetes, le digo, bueno, como quieran nosotros con este, porque no traemos con qué defendernos, siquiera con ese, y si Dios quiere, pues, para que nos maten, pues ya ni modo, si ya no vamos a poder más, pero no nos vamos a dejar, hay que luchar, y vamos a luchar y salir adelante. Es todo lo que estamos, pues, y ahorita estamos contentos que vino y que ya nos vio tantito y ya siquiera nos vino a ayudar y apoyarnos. Eso es lo que queremos ahora. Señora, ¿y cuánto tiempo tiene esto de que están acabando con los bosques, de que están sembrando? ¿Cuánto este ya pasando? Tiene siempre, porque ese que se empezó ya tendrá, ya tiene siempre como unos ya tendrá como unos 9 meses más ya que empezaron esos a levantar, y nosotros no decíamos nada porque no llegaban, donde llegaban tan fueron de San Miguel, en el cerrito de San Miguel, ya andaban de a 20, de a 15, al último fueron de a 50 camiones que pasaban, contaban ya, y ahí iban llenos de madera. Bueno, se acabaron ese becerrito de San Miguel, entonces sí se fueron para acá. Acabaron todo ese por los muchachos y lo con Patancido, todos se acabaron, ya se fueron para Corombarato, y entonces es que nos paramos, y por lo que más nos enojamos cuando nos tumbó el pino, mero donde estaba saliendo agua. Toda la malla, todo lo reventó, se quebró. Está pero plan ahí en el agua. ¿Y quién es que no se ve enojar? Y todavía se enojaban. Es el señor que le habían dicho que por qué tumbaba pues ese pino ahí, ese árbol, por qué lo tumbas ahí, que no ves que ahí es el agua, lo asusta y ya no llega agua. No me esté gritando, ahorita le voy a avisar al güero. Y luego andaba con su lapicero y su cuaderno y le apuntaba al fulano que conocía, que le decían algo, y aquel listo ya para agarrarlos, para matarlos. Pues como está, por eso ya mejor pues, ya mejor dejamos ese todo que se, y ahora sí les digo, ahora sí aquí nos vamos a levantar. Cuando vino aquí, cuando los agarraban a los de Capacuaro, el güero vino con 5 o 6 camiones con rifles, venían los señores, ese sí los vimos yendo, cómo habían ido para quererlos golpear, y el señor ese estaba ahí, había ido a llevar tantita leche para darles a los que estaban ahí cuidando ya. Y a ese le aventó, una bala, pues le dio, y le dio en el ojo, pues ya estaba herido, se lo llevaron a Morelia, ahorita todavía no se viene, pues que porque estaba muy malito. Ese y el otro, pues se murieron, otros los llevaron, los agarraron, y ni quién nos damos cuenta, mira. Y no es una tristeza de nosotros, de que aquí somos, de aquí nos tenemos lástima, y queremos que nos ayuden para que, pues, que se componga este aquí, que ya no nos traigan así. ¿Cómo le vamos a hacer? Le decía, ¿cómo le vamos a hacer para que ya no nos traigan? Ya no son libres ni para ir al cerro. Tristeza que estamos aquí. Le digo, ya ni modo, pues, a ver, campo. O sea, dije, vamos a hacer una comidita siquiera de ataquitos, van a comer todos. Muchas gracias. Sí, ¿Y qué le para unas palabras para las personas que vinieron ahorita a aprender de ustedes? Pues me está dando mucho gusto a mí me da mucho gusto. Yo siento como que si, ¿qué hiciera con todos para darles gracias que están viniendo y que nos están apoyando? Pues es un bien, es que nos están apoyando para que ya no sintamos tan solos, porque ya sintíamos solos. Y ahora me da mucho gusto que vinieron y que nos están ayudando. Y vinieron para que nos despiendan pues tantito, que ya no nos traigan tanto así como ya nos traen como un perrito, que lo ves al perrito, lo atropella el carro o algo, es una tristeza, cuanto más un cristiano, ¿no? Pues eso es, y a mí pues me da mucho gusto que vinieron aquí a vernos y traernos algo, pues está bien, y muchas gracias, de mil gracias les doy que vinieron, y los esperamos otra vez cuando quieran, está abierto aquí para que les demos de comer en este pueblo, aquí los esperamos para que les vamos a preparar otra comidita, aunque sea frijolito, lenteja, queso, pero sí va a haber. Okay, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sí, sí.